Hola, ¿qué hora Sí, comienza la reunión? a ver, vamos a empezar. Tengo muchas cosas que contarles, bastante problemáticas y confusas que están pasando a nivel global que la verdad no les he contado. Hubo una especie de problema entre la gente del movimiento y la gente del proyecto Venus. Y es un gran malentendido que yo subestimé y pensé que se iba a solucionar rápidamente, pero parece que no se solucionó ni rápidamente. Y está en fase de a ver si se arregla. Hasta tanto el proyecto Venus ha iniciado su propio activismo o sus propios equipos de activismo. El movimiento está viendo qué hace y está contemplando la posibilidad de hacer las cosas por su propia cuenta. En nuestra parte, la verdad, yo he solicitado coordinar el equipo activista de Ecuador por el proyecto Venus, así que nosotros no tenemos ningún problema de ninguno de los dos lados. ¿Han oído algo de esto? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cuáles son las últimas noticias de la situación entre el proyecto Venus y el nuestro? Verás, las últimas noticias de parte del proyecto Venus fueron que ellos querían arreglar las cosas. En buen plan, ¿no? Obviamente queda mucho por aclarar porque ese fue de principio el problema. Y de parte del movimiento hay dos cosas. Una es que el movimiento, al ser descentralizado, no tiene una decisión unánime o final, como que alguien diga se decidió esto, si ¿sí me entienden? Sino que es más bien, tiene que ser conversado en cada chapter, digamos así. Yo he solicitado una reunión con el proyecto Venus y la gente y los coordinadores de Latinoamérica para el próximo lunes. Entonces, a lo mejor para ese entonces yo les pueda comunicar algo. En todo caso, hay apertura. En Ecuador, como les digo, vamos a tener ningún problema. Porque, como les digo, como yo he solicitado coordinar el equipo ecuatoriano, entonces básicamente da lo mismo. Entonces no hay ningún problema en eso. De parte del proyecto Venus, sí hay buenas ideas, porque ellos piensan dar capacitación a las personas que estamos en el equipo, material de lectura. El problema que tengo ahorita es que, por ejemplo, algunos de los libros que recomiendan están en inglés, entonces tocaría buscarlo en español, sacarle copias, piratearlo, etc. Y al parecer se van a enfocar no tanto en el activismo en las calles como hemos hecho, sino en hacer conexiones con instituciones, universidades, para que sea un poquito más práctico. Y hola María Paz, ¿cómo te fue? Bueno, Maripaz dice que le ha ido muy bien, tuvo dos videoforos en Cuenca, ya subió las fotos al Facebook, ya mismo las subo yo a la página global. ¿Cuánta gente más o menos tuviste, Maripaz? ¿Y de cuántas personas tienes como nuevos contactos y todo eso? Maripaz. Bueno, en fin. Por otra parte, tenemos la buena noticia de que Jaime ya casi acaba de comer. Bueno, el proyecto Venus hizo una conexión con una organización non-profit o sin fines de lucro. Y no es cualquier organización sin fines de lucro, sino que tiene conexiones con todos los gobiernos mundiales. Entonces ellos estudiaron el proyecto Venus por cerca de un año, según mis fuentes. O dieron una perspectiva bastante amplia, vieron todas las películas. Y bueno, gracias a eso se interesaron mucho y están promoviendo activamente ahora el movimiento. Eso, ¿y qué más les cuento? Déjenme, voy a abrir el mail que me mandó el proyecto Venus para contarles más o menos qué propuestas ellos están dando y les traduciré. Ah, cierto, me olvidaba. Acá en Quito hemos mandado la propuesta al Yaku. Jaime, ¿cuánto te costaron los banners o las impresiones de eso? El banner nos costó $20, casi $20. Entonces creo que puse mucho en el presupuesto. Es que en el Yaco nos pidieron un presupuesto y puse creo que entre 80 y $100 porque no tenía idea y según yo costaba unos $50. Bueno, ya está, tocó escribir las actividades y todo, entonces hay un cierto formato. Ya les doy el link de la organización, denme un segundo. A ver, los temas de tratar en la reunión son, déjenme uno, es esta actualización que les tenemos que hacer a todos. Dos, tengo que escuchar algún feedback de lo que piensan de esta actualización. Tres, son los reportes locales de las actividades locales. Cuatro, la planificación o preguntas que tengan para proyectos futuros. Y cinco, abierto a sugerencias, etcétera, etcétera. ¿A qué te refieres, Sofi? Ah, el canal es un canal temporal, por eso no lo puedo poner tantas cosas. Pero bueno, tienes razón, la próxima lo intentaré. A ver, voy de nuevo con el reporte. Repito, han habido algunas discusiones entre el proyecto Venus y el movimiento Zeitgeist bastante fuertes. Específicamente, con la forma de promover que se ha llevado de parte de Peter Joseph. Lo que estaban viendo es que un poco se ha dejado de lado la promoción del nombre de Venus o del proyecto Venus para promover Zeitgeist, y eso generó un poco de incomodidad de parte de la gente de Florida. Entonces, eso es lo que está pasando actualmente, Marcelo. Hay una separación, podríamos decir así, temporal entre el movimiento y el proyecto Venus. El proyecto Venus inició sus propios equipos activistas. Y bueno, inclusive sus propios activistas, digamos, Ecuador, su propio Perú, su propio lo que sea. De nuestra parte o de mi parte, yo he solicitado coordinar el equipo activista en Ecuador del proyecto Venus, así que no hay diferencia en ese sentido. Y estamos en una etapa de stand-by, de transición, en esperar que las cosas se arreglen o se terminen de dañar. Esa es la actualización. Ya, Exemplar Zero, como lo que escribí yo ahí. Bueno, esa es una organización, en cambio, no sin fines de lucro, que está apoyando ahora el proyecto Venus. Déjeme ver si le consigo la página web. Ele. Entonces, ¿qué opinan de esto? Porque necesito saber, suponiendo el peor de los escenarios en el cual se separa el movimiento Zeitgeist del proyecto Venus, ¿qué pensarían ustedes o qué harían? ¿Se enojarían? Etcétera. Sinceramente, yo al proyecto Venus lo veo como una posible solución, pero no necesariamente la solución. Explícate. O sea que el proyecto Venus me parece que es así, pero lo que dicen es que la ciudad tiene que ser tal como dicen ellos, o el sistema tiene que ser tal como dicen ellos, pero al futuro no se sabe qué puede pasar, entonces no necesariamente tiene que ser así. ¿Cuál es el problema? A ver, el problema es que existe un cierto tipo de hermetismo respecto a los planos, digámoslo así, que se tienen para la ciudad. Entonces, mira, el movimiento nació como una necesidad de expandir conciencia, digámoslo así, tal cual fue la premisa. Entonces, en el camino, cuando el movimiento fue creciendo, hubo mucha gente que es muy proactiva y que quiere hacer proyectos y qué sé yo, cualquier cosa, ¿no es cierto? Como en Guayaquil, que queremos construir casas, o acá poner paneles, etcétera. Pero ese no es la finalidad o el objetivo del movimiento, para ser sinceros. Entonces, el problema es que mucha gente confundió que esos proyectos iban a ser como una prueba de la operatividad del movimiento a largo plazo con que esa era la finalidad del movimiento. Y en base a esa confusión, a mucha desinformación, se generó toda la polémica que existe actualmente. Por mi parte, no lo entiendo. Entonces, así como me estás diciendo eso del proyecto Venus, no entiendo bien qué quieres decir. El proyecto Venus tiene diseños específicos y completos de ciudades. Entonces, eso es lo bueno que se tiene específicamente. Se sabe que el diseño actual, por ejemplo, puede mejorarse, ¿no? Pero incluso la base que se tiene es extremadamente mejor que cualquier cosa que tenemos hoy. Claro, yo pienso que lo más complicado no es construir las ciudades, sino lo más complicado es cambiar las conciencias, cambiar a la gente. Ah, ya. Entonces, en eso, o sea, para eso fue el movimiento en teoría. Pero existe una cosa, que no hubo un medio apropiado o un método adecuado para que los miembros se informen de la propuesta nueva y para que de la misma manera compartan esa información. Esa fue la raíz de todo el problema también. Entonces, como era difícil esto de que se acepte socialmente el proyecto, precisamente por eso creó el movimiento y por eso persiste el movimiento, ¿no? Y bueno, la ruptura es básicamente temporal, no se sabe todavía qué va a pasar. De mi parte, yo no estoy muy de acuerdo en manejar una ruptura cuando no tiene ningún sentido. Por un pequeño malentendido, gran malentendido, pero malentendido al fin y al cabo, mantenerla. Entonces, como ustedes dicen, Zeitgeist tiene un propósito social para cambiar la mentalidad de las personas, para Andrés, generar una disculpa que te sociedad distinta. interrumpa. Andrés, disculpa que te interrumpa. ¿Dónde viste lo de la ruptura? Porque yo no, en los canales oficiales al menos no he podido verlo. Uf. Está en el foro internacional, está en el último broadcast del movimiento. Si tú te fijas en la página del Proyecto Venus, ya anuncian su propio activismo. Incluso nosotros removimos por pedido del Proyecto Venus el material, aunque eso luego ya se retractaron. Pero me ha dado pereza volver a poner, nada más. Básicamente por eso está así. Yo no he querido que se enteren porque pensé precisamente que esto se iba a solucionar en 1 o 2 semanas. Entonces, como les dije, yo. ¿Cómo se dice? Esperaste. Esperé, pero a la vez subestimé lo que estaba pasando. No pensé que iba a crecer tanto y hacerse un problema tan grande, la verdad. De esto sabía en Ecuador, creo que 4 personas, creo que sabía Christopher, Jaime, el Hugo y yo, no sé, pero porque saben estar ahí buscando. Bueno, en fin, el punto es que pase lo que pase, como les digo, nosotros tendremos acceso al nuevo material. Voy a leerles el mail de Andrew, que es el que está proponiendo la nueva estructura acá para el proyecto Venus y para sus proyectos. Dice, queridos coordinadores, gracias por su paciencia, bla bla bla bla bla. Nos vamos a demorar un poquito hasta empezar, bla bla bla bla bla. Se va a crear un grupo a Facebook para hacerlo funcional, para que sea de uso interno, bla bla bla bla. Dice, por favor noten que estamos en menos de 1 semana en el desarrollo de esta comunidad global e infraestructura. Tengo mucho que hacer en muchos niveles, desde asignar coordinadores, crear emails para ellos, crear servidores para el website, el desarrollo web, la estructura de equipos, objetivos, literatura para los equipos y muchas otras cosas. Pasar un tiempo hasta que considere como una opción, perdón, hasta que sea operacional, pero en el entretiempo deberían estarse concentrando en que las personas entiendan mejor de lo que se trata esto y que los miembros de su equipo lean el website. Miren las lecturas, lean el libro, lo mejor que el dinero no puede comprar. Nadie está grabando. Si solo yo estoy grabando, yo se los voy a pasar. Esto tienen que comprarlo, pero como esto es de Ecuador, mirar las charlas de Jack en el YouTube channel, discutirlas entre su equipo, leer los libros que están citados en el enlace que les voy a poner. Estos libros, como les decía, están en inglés y están listos para descargar en inglés, pero tendríamos que buscarlos en español. Por lo pronto les puedo pasar lo mejor que el dinero no puede comprar y John Perkins, Confesiones de un sicario económico, eso lo tengo en español también. El propósito que tiene que tener cada miembro en los próximos meses es tener una buena base de comprensión del proyecto, algo que todavía está en desarrollo, después de incluso 2 años de estar trabajo bajo estar trabajando en esto. Hay que seguir leyendo a ver, también está los ensayos de Jack Fresco, que también los tengo yo. Está el libro Diseñando el Futuro, que también lo tengo yo, es gratuito. Y bueno, eso. Déjenme leerles la otra parte. El proyecto Venus lleva más de 5 décadas en desarrollo por Jack Fresco. Esto es escrito por Andrew Buxton. Yo soy un voluntario que vive en Londres con mi compañera Yolita. Hemos oído acerca del proyecto Venus hace aproximadamente 2 años y medio y hemos trabajado en desarrollar una infraestructura de su sitio web y los métodos para que sus hermosos proyectos sean vistos por otras personas. Desarrollar un website que es thevenusprojectdesign.com, que ya les me puse alguna vez, les puedo poner aquí un rato. Y están trabajando en muchos proyectos para hacer modelos 3D de los muchos que existe, que Jack tienen como planos. Están también trabajando para desarrollar una base de datos científica global de arquitectos, ingenieros, científicos, técnicos, profesionales, etc. Eso también es en devinusprojectdesign.org es actualmente. Actualmente están desarrollando un website para los equipos activistas globales. Ya les pongo el enlace. Pondremos mayor énfasis en educar a aquellos grupos para que la integridad de la información sea mantenida cuando se esparza a las nuevas personas que la escuchan. Sentimos que es muy, muy importante este aspecto del activismo. We feel this is the most important aspect is que la gente que enseña tenga un buen fundamento de los propósitos y metas y el razonamiento que está detrás de él. También sentimos que es importante que los equipos hagan lo mismo. Nuestro principal objetivo es este, ya les paso. Creo que pueden seleccionar español en algunas de estas páginas, no en todas. A ver, el siguiente paso será hecho en la próxima semana o más o menos. Es conseguir un TeamSpeak server para el proyecto Venus. Esto es algo que no sé si se haga o si finalmente se arreglan las cosas. De todas maneras, nos reuniríamos una semana aquí, una semana allá para disimular. Bueno, también vamos a empezar una interacción para que se promuevan las ideas del proyecto Venus de una manera eficiente. Y también asignaremos coordinadores, que es el que ya tenemos nosotros asignados, su dirección de email. En nuestro es ecuador@thevenusproject.com. Bla bla bla bla bla. Por favor, miren nuestra página web. Especialmente si ustedes quieren formar parte de algún equipo. Si alguno de ustedes quisiera liderar un equipo o tiene tiempo para coordinar un equipo, supervisar un equipo, por favor, contáctenme. Estaremos publicando actualizaciones de la página que les di hace un rato. Si eres un científico, un técnico o trabajas en algún campo científico, tecnológico, o tienes un amigo que promueva o apoye esta dirección y que todavía no se ha registrado en nuestra de base de datos científica, por favor háganlo en thevenusprojectdesign.com. Bla bla bla bla bla. Si su ocupación no está listada, por favor me dicen a mí y yo a su vez les digo a ellos. Por favor, inscríbanse también en thevenusproject.com para recibir newsletters y bueno, boletines de actualización y tanta cosa. Como ustedes se imaginan, nosotros adoraríamos estar en una posición para empezar a trabajar en proyectos de construcción físicos. Tristemente, hasta que nosotros tengamos los fondos y recursos necesarios, la tierra, etcétera, para construir la primera ciudad, la verdad tiene muy poco sentido crear grandes planos. As by the time we actually rather to build. Hasta en el tiempo en que realmente ya esté todo listo para empezar a construirlos. Y dice, incluso si tuviéramos los planos para el momento en que empecemos a construir la ciudad, seguramente ya estarían obsoletos. Andrés, uno de los problemas serios que vi es de que falla la comunicación y la organización a nivel de los capítulos, pero seriamente. Concuerdo. Pregunta. Pasan todo el día debatiendo aquí y a veces tú sabes que no llegan a conclusiones y por eso es que tú casi ni visitas cuando empiezan a debatir. Sí, un mega problema ahí. Y es porque no se tienen metas claras. Por eso me gusta que acá se está proponiendo metas que son un poquito más, que se puede hacer seguimiento, digámoslo así. Sin embargo, como les decía y como te decía a ti también, es más fácil considerar que el capítulo es autónomo y que tenemos libertad en eso. Y bueno, yo estoy trabajando para ver si la coordinación internacional mejora, como ya te decía a ti. Pero hasta tanto toca enfocarse en lo que podemos hacer, ¿no? No tengo mucho voto en eso, por lo pronto. Andrés, ¿y qué es lo que opinan el resto de coordinadores internacionales de lo que está sucediendo respecto de la ruptura? Voy a ser sincero. Los más importantes, comillas importantes, los que siempre están armando todo y que son una especie de, bueno, que han estado dirigiendo el movimiento en las decisiones globales. La gran mayoría de ellos está enojada y no quiere saber nada y ya quieren pues hacer su propio, no sé, no, de redefinir el movimiento, pero como no, nunca se ha tenido clara, aparte de que es el brazo activista del proyecto Venus, pues no toca ver en qué termina eso. Están de ahí el resto de coordinadores y muchos están enojados, entonces obviamente no quieren saber nada, pero la gran parte de eso es por enojo, o sea, no es sensato. Y están además las personas que quieren reconciliar, que son las que desde un inicio hemos mantenido cierto contacto real con el proyecto Venus. Entonces, por ejemplo, yo sí he tenido contacto con la gente del proyecto desde siempre. Entonces me dediqué a preguntar y obviamente entiendo sus razones y no sé qué pase con el resto, pues ellos no tienen el mismo acceso. Y es precisamente ese el que fue el detonante del problema, que no existía de verdad comunicación. A mí me suena a sabotaje, no sé hasta qué punto ver la paranoia ahí de la conspiración, pero no lo veo tan lógico. O sea, que de un momento a otro, o sea, en las últimas 2 semanas se haya dado esto, ¿no? Yo les explico que he estado en todas las reuniones hasta ahora y debates que han existido. Lo que he visto es que El grupo Zeitgeist se está dedicando a promover, hablando sobre la economía basada en recursos, y habla sobre el proyecto Venus, pero el proyecto Venus lo que quiere es más que hayan ingenieros y científicos, quieren esa masa crítica que tengan mayor capacidad técnica para poder contribuir. Entonces, básicamente esa es la diferencia que ha existido. Y por eso es que ha habido el problema. Roxanne se conectó y básicamente lo que dijo es que el movimiento Zeitgeist, como es independiente del proyecto Venus, para ella se le hace difícil manejarlo. Y Peter Joseph, en cambio, se resintió por el trabajo que él ha hecho, consideraba que no ha sido valorado. Pero ya después, en una conexión en radio, se aclararon un poco las cosas, pero básicamente aún no encuentran forma de trabajar juntos. Y el grupo, el movimiento Zeitgeist, muchos hablan de simplemente dedicarnos a promover la economía basada en recursos y abrir los ojos a las personas. Y el proyecto Venus, en cambio, sigue con su rumbo. Y de lo que tengo entendido, nosotros en Ecuador hemos decidido seguir apoyando a ambos grupos, ¿no? Si mal no me equivoco, me podrías corregir, Andrés. La mayoría de gente conoció primero Zeitgeist antes que Venus, ¿no? Es por eso que yo estoy más con el proyecto Zeitgeist, ¿no? Se trata de hacer que la gente asimile estas ideas, vea la lógica que hay en esto que propone el movimiento, ¿no? Y después seguir a lo que es la ciudad o todo lo que es lo que plantea el movimiento de Fresco, ¿no? No digo que eso sea menos importante, pero la mayoría de gente, al menos los que yo conozco, están primero por el movimiento Zeitgeist, ¿no? Por difundir las ideas que hay del movimiento. Mira, paréntesis, lo que pasa es que Adam Dumi, la propuesta nuestra no es realmente nuestra, es básicamente la perspectiva de Jack Fresco plasmada en una película. Y por tanto no es una propuesta nuestra. Y obviamente ahora aclama que tampoco es Jack Fresco, que él es un científico que simplemente hizo algo lógico. Y de repente eso no le pertenece. Y ambas partes tienen parcialmente la razón. Yo no voy a entrar en detalles sobre con qué bando toma cada persona, precisamente por eso voy a coordinar ambas cosas. Para mí es importante ambos procesos y no me hago lío en ese sentido. Es más, no sé si siquiera si la separación continuará, si me entiendes. Yo he aconsejado a la gente del proyecto de Venus que haga reuniones con locales para que ellos expliquen sus argumentos, porque ellos dieron muestras de querer arreglar las cosas. En cambio, en el otro lado, eso está parcializado en algunos grupos y no son todos. O sea, no sé ustedes, pero a mí me parece que, de todas maneras, los objetivos de los dos grupos son compatibles, así que no hay en realidad una necesidad urgente de decidir con quién te quedas o con quién te vas o algo así. Eso es lo que digo. Bueno, lo que pasa es que hay gente que es un poco más alterada en el movimiento. O sea, Las reuniones que nosotros tenemos aquí son, créanme, súper, súper civilizadas. Si ustedes comparan con las reuniones que se tienen internacionales, ¿sí o no, Christopher? Bueno, Christopher se fue, pero él ha estado en esas reuniones y sabe que son una masacre, básicamente. En fin, voy a seguir con la lectura de una parte del documento que me faltó. Dice, los equipos los equipos activistas estarán envueltos en contactar y trabajar con organizaciones responsables socialmente y conscientes socialmente, como exemplarciro.org, que es el que les dije, trabajando para una, dice, social responsable para negocios responsabilidad social, también con gobiernos alrededor del mundo para implementar los objetivos y propósitos del proyecto Venus, desarrollar e introducir el proyecto Venus a inversores responsables social y conscientes en la sociedad, introducir estos proyectos de la información de una manera profesional, organizaciones, técnicos, científicos, universidades, no sé qué sea, R&D, organizations, etcétera. No vamos a tener foros porque son poco profesionales, necesitan monitoreo constante y se gasta mucho. Tendremos los grupos de Facebook. Van a haber reuniones bisemanales o mensuales. We'll also have tendremos reuniones en TeamSpeak globales que serán grabadas para los miembros que no puedan estar ahí. No hacemos mucho activismo callejero. No hay proyectos que se orienten en las comunidades locales. Nuestro objetivo será poner organizaciones y agencias responsables y universidades de estar en contacto con Jack y Roxanne en el proyecto Venus. Bla, bla, bla. Entonces, como ustedes ven, lo que están proponiendo es lo que no hace el movimiento Saigues, pero como ambas cosas son necesarias, vamos a continuar con ambas líneas. Jaime, ¿qué relación tiene Flisol con esto de aquí? El Flisol es un festival latinoamericano de instalación de software libre. No tiene casi nada que ver, más que el software abierto. Bueno, entonces lo que están diciendo básicamente es que la parte activista del proyecto Venus va a contactar organizaciones, empresas, universidades, inversores directamente con el proyecto Venus para hacer algo más funcional. En cuanto al movimiento Saides, va a seguir haciendo actividad con la gente, educando y, bueno, básicamente llevando la conciencia social. Respecto al material, si hay una pequeña aclaración, es que, por ejemplo, los miembros del movimiento Saides podemos exponer las ideas del proyecto Venus, pero tiene que ser, digamos así, un tríptico del proyecto Venus solo, con el link del proyecto Venus, no con el link del movimiento en sí, sino que ellos tengan una información independiente. Si es un póster de la ciudad, que diga solo proyecto Venus, de venusproject.com, etc. Bueno, ahora sí, escuchemos los reportes de Guayaquil. Daniel. Buenas noches. ¿Pero de lo que vamos a hacer o de lo que ya hicimos? Ambas dos, primero lo que hicieron y luego lo que van a hacer. Bueno, el pasado jueves nos reunimos en INPC, después del foro a un titurino, conocimos a nuevos miembros y planificamos bastantes actividades para el próximo mes, el mayo. Planificamos actividades en el Maxcine, actual Centro Cultural Simón Bolívar, para proyectar el 20 de mayo Moving Forward y el 27 de mayo Saigues Addendum. Y el 3 de mayo tenemos un stand donde en el Centro Cívico. Y bueno, cae martes y ese día yo va a ir Rafael Correa, su querido amigo. Ojalá nos pare bola. Jaime, ¿ya tienes tú un usuario en la página web nuestra que no esté vinculado a Facebook para darte acceso al calendario? Sí, me parece que sí, hace tiempo, ya creo. Ya bueno, entonces, déjame, dame un segundo. Bueno, las actividades van a estar entonces en el calendario, les cuento que de parte de Manta fue la persona que está ahorita ahí a hablar en el Mac Cine para hacer una proyección y el Mac de Manta está cerrado hasta junio. Pero me pidió y le habían pedido una carta formato, entonces mandamos la carta y tenemos que esperar esa respuesta. ¿Alguien más hable? Porque voy a ver si le doy el acceso a Jaime para dejar eso de una vez listo. Yep. Pero hablen. Le recuerdo a la gente de Guayaquil que este viernes 29 de abril hay reunión en la Alianza Francesa por el Día del Libro a las 7 p.m. ¿Qué día? El viernes 29 de abril. Este viernes. Ah, ya. Pero yo tengo anotado que el mismo viernes 29 va a haber una reunión en el Centro Cívico, un stand va a haber, y yo estoy apuntado de 3 a 8 de la noche. ¿Es eso paralelo o cómo es el asunto? La fecha se cambió la fecha al 3 de para mayo. El 3 de mayo, el martes 3 de mayo. O sea, lo que iba a ser el 29 de abril pasó al 3 de mayo, al martes 3 de mayo, ¿no? Así es. Muchachos, ¿y el 29 de abril qué es lo que va a haber? Una reunión, una reunión semanal, que bueno, ha sido casi siempre cada 2 semanas, pero esta vez estábamos haciendo reuniones semanales por lo de que nos dieron el INPC, pero en este caso va a ser en la Alianza Francesa de Urdesa a las 7 p.m. Estamos apoyando a nuestro contacto en el Maxine. Chévere, chévere. Por si acaso, lo que era en el Centro Cívico el 29 de abril se cambió por el 3 ¿A qué horas en la Alianza Francesa de Urdesa me repites la hora? 7 p.m. Presentación de un libro, a ver, me dices, ¿no? No, es el día del libro. Se va a hacer Ya. intercambios de libro. Se llevan los libros usados allá. Si tú deseas. Sería bueno, ¿no? Que cada quien, ¿no?, del movimiento lleve unos 3 libros, ¿no?, para apoyar esa iniciativa. Si puedes estar el martes 3 de mayo en el estar en el centro cívico. Sí, claro, la de 3 de la tarde hasta las 8 tengo yo anotado acá para estar ese día. Eso es para la carpa, ¿no?, que va a haber en el lugar, ¿no? Claro, sí, no problema. Se cambia del viernes a martes solo por. Jaime, trata de publicar en el calendario y dime cómo te va. Bueno, acá en Quito, como les decía, enviamos la propuesta al IACU. Creo que se me fue la mano en el presupuesto. Me da cargo de conciencia, ya no sé si llamarles a cambiar. Pero bueno, lo que pasa es que tenemos que imprimir ciertas, para mí, ¿no? O sea, lo que deberíamos hacer es imprimir ciertas fotografías en alta resolución con protección UV del proyecto Venus. Preparar el material para los niños, toca comprar una tina, golosinas, cucharas de palo grandes, guantes, el Jenga, que es un ejemplo de cómo los recursos limitados se utilizan en una economía ilimitada en teoría. Entonces, por eso establecimos un presupuesto de unos $100 y exposición permanente con carpa, con juegos infantiles y ocasionales también con ciertos juegos y un videoforo. Entonces, veamos qué nos responden a eso. Daniel, que no está aquí, Daniel de Quito, consiguió un contacto en un instituto de acá de Quito. Mañana voy a ir a hablar para ver cómo mismo queda. Al parecer, tienen una respuesta preliminar positiva, pero quieren ver qué materiales vamos a presentar. Entonces, mañana voy a hablar. Ya les estará llegando al grupo Google y la información, a ver de quién nos puede ir a ayudar también allá. ¿Qué más tengo en Quito? El Café Libro, movimos la fecha del 17 al 24 porque González se confunde un poco con su agenda, como es usual, pero bueno, eso está en Quito. Déjeme ver si me estoy saltando algo. Jaime, ¿pudiste publicar el evento? Sí, estoy ahorita haciendo eso. Ya, chévere. A ver, de mi parte también estoy traduciendo una página que se llama tctmeducation.org. Y está en la mitad, así que ya mismo la van a tener lista, creo que en unas 2 semanas, dependiendo qué ocupaciones tenga. En Quito también realizamos una reunión la semana pasada. Sí les comenté, entonces, de gana estoy diciendo, esta semana no tuvimos, más bien esa es la noticia. En Cuenca, como ya la dijo María Paz, les fue bastante bien. Tienen como un grupo ya medio sólido de unas 10 personas, 7, en el futuro 10 personas. Y ya había gente interesada, solo que no conocían a la María Paz, entonces ya van a empezar a trabajar allá también más fuertemente. Sí, no tengo nada más que decirles. Gracias. Bueno, para la gente que va a escuchar el audio, la próxima reunión en Quito va a ser este domingo, 3 de la tarde o 3 y media. Esperen el mail para confirmar la ubicación de la reunión. Para la gente en Guayaquil, este viernes 29 de abril, en la Alianza Francesa de la Urdesa, a las 7 de la noche va a haber. Maripaz, ¿tienes alguna reunión próxima para anunciarla? Bueno, no sabemos. Anda, Maripaz, ya. Bueno, por si acaso, Maripaz tiene mute los parlantes, entonces no nos está oyendo. Eso, si no tiene nada más que decir, preguntar, inquirir, no sé. Bueno, entonces va a cerrar la grabación. Ah, por si acaso, ¿cómo es esto? Se va a crear un grupo que se llama The Venus Project Activism. Entonces, la gente que esté interesada en las actividades que mencioné al último, que son más concernientes al proyecto Venus, pueden también anotarse en ese grupo para un poquito hacer gestión interna. Va a estar en mi Facebook, si mal no me equivoco, ¿ya? Denme un segundo, les publico aquí. Esperen, esperen. Bueno, ahí está el grupo. Entonces, la gente que esté interesada en ese último tipo de activismo, de contactar instituciones, gente que quiera hacer donaciones, científicos y tal cosa, y técnicos para el proyecto Venus, se anota ahí. Es un grupo cerrado. André, ¿Por qué tienden a pedirme permiso? Solo digan. No, que si me puedes hacer un resumen de lo que dijiste al comienzo, porque no podía escuchar nada. O sea, de lo que va a pasar con el grupo y cosas así. Ah, bueno, en resumen, están temporalmente separados del proyecto de Venus y el movimiento Saigis hasta nuevo aviso. No se sabe qué va a pasar, si puede pasar uno al otro. De todas maneras, el proyecto Venus ha empezado sus propios equipos de activistas. Ahí dejé el link. Y bueno, básicamente toca esperar a ver qué pasa. En todo caso, en Ecuador, como yo pedí la coordinación del equipo del proyecto Venus para Ecuador, es como que no ha pasado nada, básicamente. Simplemente ampliamos el rango de acción a otras ciertas actividades. Okay. Cierro grabación.